¿Qué tal, Hola, Clara? buenos días a todos y todas. Bueno. Sí, acá estamos no solo algunos secretarios generales de las seccionales próximas que en realidad habían venido a Viedma por la acción conjunta de las dos CTA frente al ANSES, sino, como decías, miembros de la Comisión Provincial, está Marcelo Nervi, la Adjunto Provincial, y también muchas y muchos compañeros de Viedma que estuvieron acá ayer todo el día y durante la noche también acompañando esta medida que tiene que ver con el reclamo de no solo el descuento de los días del paro, sino la deslealtad en la negociación paritaria, la falta de palabra de este gobierno provincial y la ruptura del diálogo en tanto no se respetan los acuerdos que llevaron a justamente el acuerdo salarial de principio de año. Uh-huh. Está. En concreto, ¿cuántos días les están descontando en este mes, Clara? Este mes sería el quinto día, ¿sí? Cuando el gobierno provincial había anunciado en boca de distintas autoridades de la provincia, la propia ministra, el gobernador provincial, que iba a descontar solo 4. Sí, en realidad en la mesa de negociación entraron 9 días de los días de paro realizados, porque uh-huh. en función de que el ministerio había sostenido que los dos primeros días que estaban encuadrados en la protesta general de CETERA y el no inicio de CETERA no los iba a descontar, igual que el día del paro de las mujeres, uh-huh. ¿sí? Ninguno de esos días fueron informados, ninguno de esos días tienen la información válida para realizar el descuento. Estos 9 días que entraron en la negociación, 5 días hubo un acuerdo entre las partes, entre el sindicato y el gobierno provincial, de hacer recuperación de contenidos durante el año, incluso una forma institucional suspendida. Y sí teníamos algunas diferencias, digamos, como sindicato, nosotros siempre lo hemos dicho, nosotros no acordamos con ningún descuento de días de paro, uh-huh. porque entendemos que afecta el derecho a huelga, pero el gobierno provincial había ratificado que se iba a descontar 4 días, que eran las últimas 2 semanas, la segunda y tercera semana de marzo, sí, 2 paros de 48 horas, eran 4 días en total, que eso los iba a descontar uno por mes, y que así fue anunciado, insisto, por distintas autoridades y también por las unidades de gestión, que son los encargados de liquidarnos uh-huh. los salarios, y a todo aquel que iba a preguntar se les informaba que, digo, en Viedma y en toda la provincia se les informaba que el mes pasado era el último descuento. Ayer a la mañana nos empezamos a enterar, cuando empezamos a ver los recibos de sueldo, que había un descuento, cuando los compañeros y las compañeras se empezaron a acercar a las unidades de gestión, no había ninguna información, y bueno, por eso tomamos la definición de venir a este edificio, que es donde funciona la liquidación central, es donde se efectúan los descuentos, y donde está la dirección de personal, los responsables del personal del ministerio, a pedir respuesta, uh-huh. y aquí nos quedamos a la espera. Hasta ahora, ninguna respuesta seria, ninguna. ¿Sí? El único que ha dado la cara, por decirlo de alguna manera, y que ha dialogado con nosotros, es un abogado, un nuevo abogado del Consejo Provincial de Educación, se presentó con un cargo subsecretario de Asuntos Legales y Administración, uh-huh. y acompañado, pero sin emitir palabra, la directora de personal, Vanessa Ruchot, y no hemos tenido más respuesta de los funcionarios del ministerio, que muchos, por lo que nos dicen, no estarían en la provincia. Ajá. Pero tampoco lo podemos saber. ¿Hasta cuándo se van a quedar allí en liquidaciones, Clara? Por ahora nos vamos a quedar aquí esperando respuesta, y bueno, lo iremos decidiendo. Y está llegando el resto de la conducción provincial, la compañera secretaria general Patricia Cetera, uh-huh. y bueno, iremos decidiendo cuáles son las medidas que entendemos convoquen al conjunto y que respeten la mayoría uh-huh. Voluntad de los compañeros y los compañeros a lo largo y ancho de la provincia, teniendo esta particularidad que tiene nuestra provincia de 1000 kilómetros y de la claro. dificultad para comunicarnos, y además sumado con las inclemencias climáticas que esto implica. Pero bueno, iremos decidiendo, no tenemos definido. Por ahora nos quedamos esperando una respuesta seria que no sea la mentira y la falacia del comunicado de prensa, que es la única respuesta medianamente oficial que hemos visto, que no se nos ha comunicado a nosotros, pero que ha sido colgada en la página del Ministerio. ¿Y cómo se podría corregir esto? Digamos, para que ustedes cobren ahí sobre el pucho, decirlo en expresión popular, ¿no? Y no esperar al mes siguiente. Tienen que asumir el error y generar una partida de liquidación y de economía para devolver los descuentos mal realizados. El Ministerio cuando quiere lo hace y tiene posibilidad de hacerlo. Ha liquidado toda la provincia en una sola noche. Ellos tienen detectado a quienes se les realizó el descuento y cuánto, con lo cual no es una liquidación que genere gran complejidad, ¿sí? Pero bueno, y tampoco que genere gran cantidad de recursos. Estamos hablando de un día de paro, pero sí vale aclarar que el descuento no solo tiene una intencionalidad de pegarle al bolsillo a los trabajadores y a las trabajadoras, sino pegarle a la organización gremial y especialmente a la conducción, a la agrupación que hoy conduce la UNTA, porque hoy nosotros teníamos elecciones. Entonces no es casual, ¿sí?, que el día de elecciones internas del sindicato el gobierno provincial haga esta jugada, que sabe que es sucia, que sabe que es mentirosa, que sabe que es tramposa y que el único sentido que tiene es darle lugar, digamos, o favorecer a un sector interno de la organización sindical. Sí, por eso nosotros vemos una clara intencionalidad política y un juego especialmente sucio, mentiroso, tramposo y desleal de parte del gobierno provincial. Además nos preguntamos y lo hemos conversado aquí con los compañeros secretarios generales, con la conducción provincial, digamos, nos decían, bueno, ¿con qué posibilidades uno a partir de ahora se sienta en el espacio paritario a discutir si estas son las respuestas, si los acuerdos a los que se lleva, si las cosas que ahí se dicen no se respetan? ¿Qué posibilidades hay de participar de ese espacio que nosotros reivindicamos y en el cual creemos? Pero creemos y reivindicamos porque entendemos que las reglas de la democracia, ¿sí?, el ámbito de la paritaria es un ámbito privilegiado donde las palabras, ¿sí?, y donde el peso de la organización y de la discusión tiene sentido. Pero bueno, parece que la lealtad y la voluntad de diálogo y creer en ese espacio como es la paritaria, por ahora es solo del sindicato, y el gobierno provincial ha demostrado que le importa poco. Está bien, vamos a esperar entonces qué es lo que va a ocurrir. Esperemos que el gobierno dé una respuesta pronto y resuelva esta situación. Clara, para puntualizar bien para los docentes que nos están escuchando, entonces la elección de candidatos para cargos institucionales de la UNTER se pasa para el lunes, sí, porque bueno, Viedma también ha tenido la confirmación muy a última hora, a pesar de que también desde la organización sindical se había pedido más precisiones a horarios más pertinentes para que las familias se puedan organizar. Pero a última hora de ayer, el gobierno provincial ha definido la suspensión de todos los turnos, todas las modalidades en el día de hoy, de todas las escuelas de la provincia, salvo Bariloche y El Bolsón. Por lo tanto, nosotros ya habíamos definido en función de sí respetar la organización escolar, porque a nosotros sí nos preocupa la organización escolar y la organización de las familias de los militantes, la UNTER, que ponen mucho esfuerzo en las elecciones, que nuestras elecciones pasaban al lunes 9.